no pasan el gasto por ser parranderos. Que se preparen con las manos arriba y gritando. Se las llevó el Munra.